Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Esto es Aprendizaje en la Ruta. Encuentro e intercambio de voces, de muchas voces. Encuentro e intercambio de palabras. Transmisión de nuestra cultura. Subila tu bocina y sé los medios, que la realidad está acuática en toda Vyayala. Seamos los medios. Nos movemos para alimentar nuestras voces. Voces de lucha y propuesta. Autonomía. Tu historia es mi historia, es nuestra historia. Organízate y comunica. Voces que representan a la tierra. Voces que representan la vida. Vida comunitaria. Apoyo mutuo. Tránsito de ideas y un aprendizaje en la ruta. Estas son palabras con sentido de vida. La palabra excluida, la palabra asesinada y la palabra criminalizada tendrá voz. Estas son voces de lucha y propuesta. La radio es una altavoz de nuestra realidad. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Hola, hola. Les damos la bienvenida a este programita que se prepara el día de hoy acerca de la visita de la Caravana Mesoamericana de Medios en las comunidades que conforman la organización del COPIN aquí en Honduras. Les saluda desde este micrófono su amiga Paz y Flora Valeriana y le dejo la palabra a mi compañero para que nos hable un poco acerca de la caravana. Hola, hola a todos y todas, buenos días o buenas tardes, pueden ser también buenas noches, depende de dónde estén y a qué hora estén escuchando este espacio. Como decía Paz y Flora, estamos acá en estos micrófonos y por ahí sonaba que estábamos en Honduras, por ahí también sonaba que estamos en una caravana mesoamericana de medios libres y hay que contextualizar un poco de qué se trata todo esto porque somos un grupo de comunicadoras y comunicadores que decidieron juntarse en el compartir experiencias y realizar un viaje, un tremendo viaje que nos llevó por varias zonas de Centroamérica en un recorrido que partió en la Ciudad de México, nos llevó al sur de México a tener un contacto muy motivador y lleno de energía con la organización zapatista, el Consejo Indígena de Gobierno y con otras cosas más que vamos a estar conversando en otros espacios. Luego de ahí nos pasamos a Guatemala y luego de atravesar Guatemala llegamos a Honduras. Y en Honduras teníamos una misión. A nosotros nos tocó una misión específica, pero la misión completa involucraba un trabajo coordinado con tres organizaciones que son el Movimiento Amplio, OFRANE y el COPIN. A nosotros como grupo de radio y TV nos tocó visitar a COPIN. Llegamos a un lugar que es el Centro de Encuentros y Alegría de Utopía y en ese lugar nos recibieron para después de ahí mandarnos o llevarnos amablemente a unas comunidades donde nos tocó hacer talleres de radio y capacitar dentro de nuestros propios conocimientos a personas que están iniciándose en este mundo de tomar los micrófonos, tomar la palabra y expresarse. Un poco resumido lo que es la caravana, es un encuentro de mediaactivistas que a través de compartir sus conocimientos y un recorrido por un lugar específico vamos compartiendo, vamos conociendo y vamos generando nuevas experiencias para nuestros colectivos y para ustedes que en este momento escuchan y tienen la posibilidad de saber qué es lo que nos sucedió en este recorrido que hicimos por COPIN. Tenemos acá también a otra compañera que se va a presentar y nos va a complementar un poco de qué es lo que estamos tratando. Les saludo a todas y a todos, pues aquí contento el corazón de estar compartiendo nuevamente la palabra con todas y todos ustedes desde donde nos estén sintonizando, escuchando, desde cada geografía en la que se encuentren y pueda llegar pues esta palabra que es de todas y de todos los y las que nos encontramos pues en esta caravana de medios libres autónomos aquí en Mesoamérica. Y bueno, pues como ya lo comentaban los compañeros, las compañeras acá, me presento, yo soy Yuscu. Y bueno, acá vamos a estar transmitiendo un poco de este viaje, ¿no? Y de este compartir experiencias de procesos organizativos, de luchas, de resistencias que pues se están llevando acá en este presente, aquí en esta geografía que pues nos toca visitar. Bueno, pues como ya tuvimos esta pequeña introducción acerca de qué viene este programa, de cómo es que llegamos aquí a esta tierra maravillosa de Honduras a compartir con estas comunidades con las que hemos aprendido tanto, ha sido una compartición mutua, pues vamos a una pequeña pausa musical. Esto es Madre Tierra del grupo Son de Pueblo y volvemos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Soy tu morada, sos vos, soy yo, soy la que sufre, soy la que parten en pedazos, la que venden como mercancía descartando a los rebeldes, soy la que ensucian y envenenan diariamente. ¡Ay! ¡Llegó! ¡Son de pueblo! Aquí somos Pachamama, somos quienes te defienden y arriesgamos nuestra vida y regamos con sangre tu corazón y tus entrañas. Sembramos muchas semillas para nacer de nuevo, convertidas en millones, clamando por justicia que casi nunca llega. Madre Tierra, nuestra casa común. Madre Tierra, nuestra casa común. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. Madre Tierra, nuestra casa común. Madre Tierra, nuestra casa común. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. Y te convierte en mercancía. La minería asesina, que nos quita el agua y la vida. La siembra de monocultivos, se hacen dueños unos pocos de la tierra que se siembra. Nos dicta el mercado que el consumo extremo es la salida. Que nos vende el agua, nos vende la montaña, nos vende el aire y hasta nuestra libertad. Porque la madre tierra es nuestra casa, defendámosla. Son de pueblo, madre tierra, nuestra casa común. Madre Tierra, nuestra casa común. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. Madre Tierra, nuestra casa común. Madre Tierra, nuestra casa común. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. Fuimos rechazados, fuimos criminalizados por organizar la lucha. A este pueblo no lo escuchan. Nadando contra corriente, nos vamos a cuidar y defender la madre tierra. Su cuerpo que da vida y su vida que es la mía. Madre tierra, nuestra casa común. Madre tierra, nuestra casa común. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. Madre tierra, nuestra casa común. Madre Tierra, nuestra casa común. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. Wasafurundi. Tenemos una historia en común. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Tránsito de ideas y un aprendizaje en la ruta. En el Blanco no permitimos la represa. Este es un mensaje de la voz de Hualcarque, 89.9 FM. Que corra el río, que corra. ...89.9, la voz del Hualcarque. Acaban de escuchar, bueno, antes de eso escucharon una cumbia ahí que le canta a la madre tierra, y luego de eso una cuña que apareció de la nada y que hablaba sobre Hualcarque. Bueno, Hualcarque es un río que está por ahí perdido en el departamento de Intibucá, en un sector de Honduras que es en la parte sureste de Honduras. Y bueno, ¿por qué Intibucá? ¿Por qué Hualcarque? ¿Y por qué esa cuña? Simplemente porque nos tocó, dentro de este recorrido que les comentábamos en el bloque anterior, llegar hasta el sector de Intibucá, el departamento de Intibucá, en la ciudad de La Esperanza, donde se encuentra el centro de operaciones del COPIN, que, bueno, para quienes no tienen el conocimiento o están por ahí escuchando este programa y quieren más o menos entender de qué estamos hablando, el COPIN es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fundado en el año 1993, con una larga historia que va a cumplir algo así como 25 años, y que de lo cual vamos a estar hablando en uno de los bloques de este programa. Lo importante es entender por qué COPIN, porque COPIN es una organización que intenta rescatar la resistencia por la tierra, por la vida y los conocimientos ancestrales de las distintas comunidades que forman parte del departamento de Intibucá. Y en esa misión han establecido una serie de coordinaciones, entre las que destacan la de comunicación y la instalación de una serie de radios comunitarias en estas comunidades que forman parte del COPIN. A nosotros nos tocó específicamente visitar a la comunidad de Río Blanco y a la comunidad de Huachipilín. El bloque que están escuchando en este momento está dedicado enteramente a la comunidad de Río Blanco, y vamos a pasar un poco a describir lo que fue todo esta travesía que tuvimos, primero para llegar a Río Blanco, que no es para nada fácil, y luego para la realización de diversos talleres que tuvieron como objetivo la producción de material para la radio La Voz del Hualcarque y una especie de atención técnica en relación a cómo estaban instalados los equipos y un mantenimiento que se hizo. Dejo a mis compañeras en este momento para que nos empiecen a describir un poco lo que fue este viaje, esta travesía hacia Río Blanco y a la radio La Voz del Hualcarque. Cabe resaltar la belleza de estos lugares, llenos de montañas, llenos de agua, llenos de sembradío, de cafetal. En realidad, estas tierras de Intibucá, pertenecientes a la comunidad de Río Blanco, son verdaderamente lugares llenos de riqueza natural que ha sido cuidada, amada por tantos años por la comunidad lenca del Río Blanco. A continuación vamos a mostrarles un poco de la información que pudo recaudarse en estas comunidades gracias a los compañeros que estuvieron colaborando con nosotros. Y ahora vamos a escuchar a la compañera María Paulina Gómez, que es nativa de la comunidad de Río Blanco, y su cargo es el Tribunal de Honores dentro de la organización de COPIN. Ella nos cuenta un poco de la importancia de defender el río Hualcarque allá en la comunidad de Río Blanco, y nos habla sobre la historia. Vamos a ver. Estamos peleando contra la empresa de esa. Primero fue la Fino Hidro, que ellos fueron que metieron pues la maquinaria, y ellos se iban mintiendo pues para meter los tractores donde tenemos la toma del roble. Entonces nosotros por eso nos pusimos el 1 de abril a defender a nuestra madre tierra y a nuestro río Hualcarque, porque ya la maquinaria ya iba rompiendo para donde es el río Hualcarque, y entonces nosotros por eso los pusimos a hacer ese recorrido ahí en el roble, y así los vamos a siempre vamos a estar ahí en esa resistencia nosotros.

Bueno, como ya estamos escuchando las mismas voces de la comunidad de Río Blanco, que tienen por ahí una radio, vamos a estar escuchando después otras producciones de la radio, La Voz del Gualcarque. El Gualcarque es el río que atraviesa este lugar, es uno de los tantos ríos que hay en esta zona de Intibucá y que a través de sus nacientes y todo su curso van recorriendo distintas comunidades que habitan en las montañas, directamente en las montañas, porque ustedes que están escuchando esto, estas entrevistas y nos escuchan a nosotros y a nosotras, no tuvieron que pasar como nosotros y nosotras con una camioneta por caminos de barro, atravesando la montaña para poder llegar al lugar donde nos tocaba participar con esta comunidad en La Voz del Gualcarque en Río Blanco. Un camino realmente de aquellos que no se pueden recorrer ni siquiera en cualquier vehículo. Son pocos los vehículos que llegan a ese lugar, hay que decirlo. La mayoría de la gente transporta sus cosas y ellos mismos a pie o en burros, caballos y mulas. Es un lugar de muy difícil acceso, un lugar donde solamente habitan las comunidades que tienen historias ancestrales de ocupación de ese territorio, de manejo del río, y que para ellos, obviamente, el río, así como toda la naturaleza, tiene un carácter sagrado y lo cuidan desde esa perspectiva. Bueno, aclarar también que toda esta situación de resistencia y la necesidad de organizarse un poco viene desde el 2009, cuando en Honduras se produce un golpe de Estado que termina por frenar y hacer retroceder una serie de transformaciones que estaban enfocadas al beneficio de mucha parte de la comunidad indígena también. Entre el año 2010 y el 2013 es cuando se aprueban estos proyectos hidroeléctricos de Aguas Zarca. Están ubicados en esta zona de Intibucá y que corresponden al sistema de concesiones, que es un sistema que se está utilizando a lo largo y ancho de toda América Latina para despojar a pueblos y a comunidades de sus territorios y entregárselos a empresas que lo que buscan es un beneficio económico disfrazado a través de este concepto del desarrollo y de los beneficios diversos para las comunidades, pero realmente en la misma voz de quienes entrevistamos se puede dar cuenta de que la resistencia se hace necesaria porque no hay un beneficio real a las comunidades, solamente lo que se busca es aprovecharse de los denominados recursos naturales para beneficios económicos. Es por eso que la organización del COPIN y las distintas comunidades organizadas a través de este mismo COPIN están llevando a cabo una resistencia que es admirable y que debiese ser un ejemplo para muchos otros pueblos y comunidades que en este momento están siendo también atacadas o están siendo también vulneradas por el desarrollo de este capitalismo neoliberal, que suena así como medio maquiavélico o apocalíptico nombrarlo, todos los perjuicios que nos trae el capitalismo, pero es verdad, a las personas que nos ha tocado estar ahí en la comunidad, ver el nivel de pobreza en el que se vive, que no es una pobreza indigna para nada, es gente humilde que vive su pobreza con total dignidad y no se avergüenza de aquello. Es tanto así que la organización a ellos los lleva por el camino de los medios de comunicación, que es lo que nosotros estamos reivindicando y precisamente el motivo por el cual tuvimos que llegar hasta Río Blanco. Ahora vamos a pasar a escuchar más voces del Gualcarque y nos van a explicar un poco lo que significa esta organización a través de la radio o la importancia que tiene la participación en un medio de comunicación para complementar la organización de la comunidad. Mi nombre es José Neptalí Gómez González, vivo en la comunidad de Río Blanco, Intibucá, y también trabajo en la radio La Voz del Gualcarque. Bien, la historia de nuestra radio es una radio humilde, que tuvimos la oportunidad de tener esta radio en el año 2014, y gracias a nuestra organización de COPIN, que ellos fueron quien motivaron a las personas de acá para que esta emisora venga y quizás esté funcionando. Es una radio humilde, como ustedes lo pueden ver, y en el pasado pues empezamos a trabajar más, que nos costaba más un poco porque trabajábamos a puro teléfono. No teníamos una computadora, no teníamos una consola, no teníamos un CPU, solamente un transmisor. para que transmitiera al aire lo que es la música. Ya para nosotros hablar, pues teníamos que hacer grabaciones en celulares para luego pasarlas al aire. De esta forma llegó la radio a nuestra comunidad de Río Blanco. Pues ya hoy sí ya se nos hace un poco más fácil el trabajo, porque ya logramos tener lo que es una computadora, un CPU, una mezcladora que es pequeña, también los micrófonos. Yo creo que esto ha sido muy valioso y muy importante para nosotros como comunidad organizada en el Copín, y también para las demás comunidades que nos escuchan aquí cerca de nuestra comunidad. Pues es de mucho bienestar porque ellos se comunican siempre con nosotros. Bueno, acabamos de escuchar al compañero Neftalí, que pues es un joven que está a cargo de ahí de los trabajos colectivos que implica pues la radio, un medio de comunicación dentro de su comunidad. Y pues bueno, también mencionaron que pues los medios, ¿no?, en este caso como herramientas, han sido pues siempre muy importantes dentro de un proceso de defensa del territorio, porque como bien lo mencionan los compañeros y las compañeras que participan y colaboran ahí, pues han dicho, ¿no?, que ha sido esa herramienta que les ha servido para pues comunicarse entre comunidades también, y para algún mensaje que pues a veces por falta de otros servicios de comunicación, ya sea teléfono, internet o pues que son como los más comunes en cualquier otro lugar, ¿verdad? En este caso, pues ellos cuentan con un medio que es la radio, y pues por ahí ha sido en donde pues han informado este proceso de lucha que han llevado a cabo. Y pues bueno, también impresiona porque pues son la mayoría jóvenes de 14, 15, 20 años que están a cargo, y pues con muchas ganas de seguir aprendiendo. Eso fue lo que también pudimos pues compartirnos, ¿no? Entonces pues vamos a seguir con el programa, y acá compañera Paz y Flora. Bueno, pues como ya escuchamos, la historia de resistencia de Río Blanco tiene ya sus años, tiene ya su historia. Desde 2013, que empieza la defensa del río Hualcarque, los compañeros han perdido también a seres queridos en la lucha. En el año 2013 fue un año que quedó marcado por la muerte de dos compañeros, de una compañera y un compañero, que pues fueron estas primeras lamentables pérdidas. La primera fue la compañera Paula González, quien era cocinera y permanecía en el Viejo Roble. El Viejo Roble era un espacio en donde hay precisamente un árbol de roble, en donde la comunidad del Río Blanco se reunía para hacer la defensa del río Hualcarque, en donde se alimentaba a las personas que luchaban, se mantenía en este espacio como un pequeño plantón en resistencia y en defensa del río Hualcarque. Y bueno, es aquí donde la compañera Paula colaboraba cocinando. Fue asesinada por un grupo de militares hondureños, quienes la golpearon, y ella pasó 21 días en el hospital de San Pedro Sula. Su madre, quien la recuerda, doña María Mercedes Gómez, aún sigue en la lucha. El otro mártir de esta lucha es el compañero Tomás García, quien fue asesinado en presencia de su hijo. Su hijo recuerda a su padre llegando, apresurándose al roble para realizar también estas acostumbradas marchas y plantones en las instalaciones de la empresa DESA. El compañero Tomás García era un líder que convocaba y citaba a la gente. El 15 de julio del 2013, unos 200 compañeros lencas y compañeras lencas caminaron aproximadamente 3 kilómetros hasta llegar al plantel de la empresa DESA, cuando fue el asesinato del compañero. Y bueno, pues el pasado 2 de marzo del 2016 fue asesinada la compañera Berta Cáceres,

Bueno, pues acabamos de escuchar el testimonio de las compañeras acerca de la importancia de la participación de las mujeres en la lucha de defensa del territorio, en este caso del territorio de Río Blanco. Pues despedimos con esto este bloque en el que hablamos sobre lo que nos tocó vivir, presenciar, compartir en el Río Blanco. Nos despedimos con esta cancioncita que se llama Mamita Lenca, de Flor de Autonomía, dedicada a la compañera Berta Cáceres. Estamos de vuelta en este programa especial, parte de la Caravana Mesoamericana de Medios Libres, un recorrido que parte en Ciudad de México, atraviesa Guatemala y se instala en Honduras para realizar un trabajo en tres lugares distintos: en la costa de Honduras, en la costa caribeña de Honduras con Movimiento Amplio y Ofrané, que fue el trabajo realizado por nuestros compañeros, y en este momento les estamos contando, relatando y mostrando a través de sonidos qué fue lo que sucedió en nuestro recorrido, que corresponde al trabajo realizado con la organización COPIN por allá por la ciudad de La Esperanza. Todo esto, si ustedes buscan un mapa de Honduras, se encuentra en la parte sur oeste de Honduras. Es como mirar hacia abajito y hacia la izquierda, un poquito. Ahí está La Esperanza. Se encuentra el departamento de Intibucá, abajo y a la izquierda. Y claro, una de las cosas que nos tocó presenciar, junto con el recorrido a Río Blanco, que duró algo así como 3-4 días, donde tuvimos que ir y venir, entre medio una tormenta tropical que azotó a todo el país de Honduras y que llenó de agua no solo nuestras cabezas y nuestra ropa, sino que también los caminos en la montaña de Intibucá, lo que nos costó un poco para volver. Pero una vez de vuelta en el Centro de Encuentros y Amistad Utopía, que es el lugar donde se reúne Copín para realizar sus actividades, nos encontramos un poco de sorpresa y un poco con la motivación de participar en la segunda edición de la Escuelita de Formación Política y Liderazgo Tomás García. Recordemos, como ya se lo dijimos en un bloque anterior, Tomás García es uno de los mártires de esta organización, que fue asesinado en una protesta contra la empresa DESA. Bueno, esta escuelita de formación política comenzó el 29 de julio de este año, su segunda versión, y se realiza cada 15 días los fines de semana ahí en Utopía, en el Centro de Encuentros y Amistad. En esta oportunidad, a partir de nuestro viaje, nos tocó hacernos cargo de los talleres este fin de semana recién pasado. No, hace dos, bueno, da lo mismo porque ustedes están escuchando esto atemporalmente en otro tiempo y espacio. Aprovechamos también de saludar a todos los que se cuelgan y a todas las que se cuelgan a esta transmisión. Y a continuación van a escuchar un poco de las producciones que se realizaron en los talleres de radio y comunicación en la Escuelita Popular de Formación Política Tomás García. A continuación, en este programa especial sobre Copín en la Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Compañeros y compañeras, estamos escuchando el programa El Saber en Sus Manos. ¿Sabías que la sábila sirve para la gastritis, la caída del cabello, para borrar las manchas y quemadas de los rayos del sol? Este es un mensaje de nuestros conocimientos ancestrales lenca. Compañeros y compañeras, en el siguiente programa escucharemos voces del pueblo lenca. Hablaremos sobre nuestra cultura, autonomía e identidad lenca. También cómo defendemos nuestros recursos de las empresas transnacionales y instalar proyectos de muerte. Enriqueciéndose unos cuantos y criminalizando a los pueblos y violando nuestros derechos al convenio 169. Que corre el río, que corra, Paul en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Desde el barrio Las Acacias, La Cruz Concordia, transmite La Voz Lenca en la frecuencia 97.1 FM. El pueblo lenca organizado continúa resistiendo y defendiendo nuestro territorio. No a los proyectos extractivistas en las comunidades lencas e indígenas. ¡Copín! Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Encuentro e intercambio de voces, de muchas voces. Voces excluidas. Voces asesinadas. Voces criminalizadas. Voces que representan a nuestra madre tierra. Caravana. Caravana. Caravana. Caravana. Caravana. Caravana. Caravana. Caravana. Caravana. Caravana. Caravana. Caravana. Caravana. Caravana. Caravana. Caravana. Caravana. Caravana. Caravana. Caravana. Yo en este momento quiero hacer una invitación a todas y a todos los que están escuchando este programa especial sobre el recorrido a través de las comunidades y las organizaciones que conforman el COPIN acá en Honduras. Una invitación a que se imaginen por un momento el contraste que significa la formación política o el tener una escuela de formación política y liderazgo en uno de los países más peligrosos para desarrollar el activismo medioambiental. Un país donde desde el 2010 han matado a más de 120 personas por enfrentarse a distintas empresas y a proyectos extractivistas. Imaginen por un segundo, una organización que decide tener una escuela de formación política y liderazgo en sus comunidades para hacer frente a la represión y al asesinato por parte del gobierno y las empresas. Es paradigmático y por lo bajo es llamativo. No sé qué opinan mis compañeras de programa respecto a esto y respecto a sus impresiones en la participación en esta escuela de formación política. Bueno, a mí me parece que también esto nos muestra la madurez del COPIN como organización. Yo creo que no hay muchas organizaciones que tengan su propia escuela de formación política en donde se apoye a los compañeros que vienen de comunidades lejanas, que se seleccione a los compañeros que tienen esas ganas o que tienen esas actitudes o que se necesitan en realidad, ¿no? A estas alturas estamos hablando de que las comunidades requieren formar gente que lleve y traiga mensajes de formación política hasta la comunidad, ¿no? Estamos hablando de que todas estos cientos de comunidades, que me parece que son más de 200 o algo así, que conforman el COPIN, se encuentran a horas de distancia y de repente pues es difícil la comunicación. Justo también es una de las importancias de tener una radio comunitaria. Es difícil la comunicación, es difícil que se entere la gente acerca de estos proyectos que están acabando con la vida en las comunidades. Entonces a mí me parece que COPIN está mostrando su madurez como organización, está mostrando también su interés por formar y porque las personas que integran esta organización sean personas conscientes, con bases políticas, con bases teóricas, con bases prácticas, y que todos vengan a converger en un lugar en donde puedan compartir incluso con personas que vienen del extranjero, o que ellos mismos puedan utilizar esta plataforma como para salir al extranjero e intercambiar experiencias, intercambiar organización, apoyo, solidaridad con organizaciones de otros pueblos, ¿no? Esto refuerza tanto al COPIN como a quienes comparten con el COPIN, a mí me parece. Sí, y comentar también pues lo que pudimos observar, ¿no? Que principalmente o la mayoría pues se trataban de jóvenes y jóvenes, ¿no? Había mujeres jóvenes y había hombres jóvenes, ¿no? Entonces es como pues algo bien importante para un proceso así, ¿no? En cualquier lugar, en este caso pues las bases que conforman COPIN, ¿no? Entonces pues esa importancia y también esa necesidad, ¿no? Porque pues son los que continúan, son los que van a darle continuidad a la lucha y a la defensa del territorio, pero con más herramientas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es algo que inspira mucho también, ¿no? Para otras organizaciones y para otros procesos que pues se están llevando a cabo en el mundo. Vamos a escuchar un pequeño programita que realizaron justamente los compañeros que asisten a la escuelita en esta oportunidad que tuvimos de intercambio, en el que precisamente desde su propia voz nos hablan acerca de qué es la escuelita y cerramos con una participación musical que va dedicada también a la compañera Berta Cáceres. Muy buenos días, estimables oyentes que sintonizan la emisora La Voz Lenca. Sean bienvenidos al programa Mi Escuelita de Formación Política, Tomás García. Nos encontramos con la compañera Reina, que nos visita de la comunidad. Y así es de que aquí le vamos a hacer ya la primera pregunta, que ¿cuál es el objetivo de la Escuelita Tomás García? El objetivo de Tomás García es para formar líderes y lideresas en cada comunidad, para poder defender nuestros

con los audios que acaban de escuchar, cerramos el bloque correspondiente a la Escuelita de Formación Política y Liderazgo Tomás García, realizada en Utopía, que es la sede del COPIN, el Centro de Encuentros y Amistad Utopía, cada 15 días los fines de semana. Como decía nuestra compañera Paz y Flora, un lugar donde se encuentran las comunidades que participan del COPIN y tienen la posibilidad de formarse política e ideológicamente. Nos vamos a ir en este momento con una música. ¿No? ¿Con qué nos vamos? Con esta participación musical. Tremenda participación musical. Esa era la música. Esa, con esta participación cerramos este bloque sobre la Escuelita de Formación Política Tomás García, que tienen los compañeros de COPIN. Pues muchas gracias a los compañeros que compartieron con nosotros, ¿no? Sobre todo a este cantor anónimo, que en estos momentos no sabemos su nombre, pero tenemos en el corazón su sentimiento, ¿no? Esa composición que le hace a la compañera Berta, que sin duda es una compañera muy querida, apreciada por todos aquellos que componen el COPIN y por quienes no componemos el COPIN también. Y bueno, pues ahora vamos a dar paso a otro bloque que es otro momento de nuestra visita a las comunidades en COPIN, y esto es lo que conforma la comunidad de Huachipilín. En la comunidad de Huachipilín se encuentra en el departamento de La Paz, aquí en Honduras, y bueno, lo que pudimos observar en esta comunidad es igualmente compañeros lencas resistiendo en contra del extractivismo. En este caso, los compañeros de Huachipilín se enfrentan a un problema con una minera que ha encontrado oro en sus territorios y que ahora se pretende sacarlo de allí. Los compañeros están resistiendo, están tratando de defender su tierra. Yo creo que la mayoría, y si no, ahora vamos a platicar un poco de ello, pero la mayoría estamos conscientes de los riesgos que implica una minera cerca de una comunidad, en general una minera para la tierra, ¿no? Hablamos de contaminación del agua, de contaminación del ambiente, hablamos del desplazamiento de poblaciones, hablamos de enfermedades, hablamos de un montón de padecimientos que trae esta clase de proyectos extractivistas y que pretenden arrebatar la tierra al campesino, que pretenden arrebatar la tierra a aquellos que la han tenido por tantos y tantos años. Y bueno, durante nuestra estancia en Huachipilín, pues se llevaron a cabo una serie de talleres que tienen como resultado producciones auditivas. Vamos a escuchar un poquito de ellas y volvemos para hablar más sobre la radio. Estás escuchando la 106.1 Radio Huachipilín. Recuperemos el conocimiento en la salud natural. ¿Sabías que el pericón sirve para fortalecer nuestro cuerpo, para las toses resecas, para el asma bronquial y para el aire? Este es un mensaje de la Radio Huachipilín, la 106.1. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya te enflorecí, no más a la tala de los bosques, no más contaminación de los ríos. Este es un mensaje de la Radio Huachipilín, la 106.1. Como comunidad del Huachipilín, invitamos a niños, niñas, jóvenes, adultos a que nos acompañen a nuestras capacitaciones para que formemos nuestra radio. 106.1 FM, La Voz Lenca. Tan rápido, rápido por las calles las personas van, con el corazón dormido, con el corazón dormido. Es tan triste esta realidad. Tenemos una historia en común. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Tránsito de ideas y un aprendizaje en la ruta.

en la radio. Sí, mi nombre es Roxana Bardales Cáceres. La comunidad se llama Guachipilín. Bueno, la importancia que tiene una radio en nuestra comunidad es que, bueno, es muy, muy importante, ¿verdad? Primeramente porque, bueno, es algo que nos comunica, que nos ayuda a estar con la comunidad, que nos ayuda a fomentar, ¿verdad?, la confianza y nos comunica buenas cosas. Y, por ejemplo, una noticia es muy importante. Muy importante para nosotros como comunidad. Y bueno, nos ayuda a participar, ¿verdad?, de este gran evento. Con ello podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Podemos crecer como comunidad, podemos hacer buenas obras, buenas cosas. Nos ayuda mucho. Bueno, mi participación como mujeres es ayudar a sacar adelante nuestra comunidad, ¿verdad? A seguir dando más ánimo, más fuerza a nuestra comunidad, a nuestra gente, ya que necesitamos mucho, bueno, de esto lo necesitamos, ¿verdad? Construyamos otros mundos, hablemos de nuestra realidad. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Rebeldía con alegría. Ja, ja, ja, ja, ja. Volvemos después de escuchar esos dos audios extractos de unas entrevistas, porque tuvimos que hacer un trabajo de depuración de todo lo que habíamos grabado para poder entregarles a ustedes un resumen de lo que fue nuestra travesía por Río Blanco, por el Copín en Utopía y por Guachipilín, que eso es lo que estamos viendo en este momento. Y a mí me gustaría contextualizar un poco a través de un relato lo que fue la construcción de la radio en el Guachipilín. Cuando nosotros llegamos a la comunidad, solo tuvimos que subir a un cerro bien apartado de las casas, un acceso difícil también en vehículo, y la caseta donde funciona la radio actualmente solamente estaba levantada y ni siquiera tenía la instalación eléctrica. Imagínense que ni siquiera tenía el cable que va al poste de la luz. Nosotros llegamos con los cables del poste de la luz, con el cable del transmisor, y en prácticamente 15 minutos, 20 minutos, las mismas personas que nos recibieron en la comunidad se organizaron espontáneamente y terminaron poniendo la conexión eléctrica al poste de la luz, levantando el cable por todo el cerro y conectándolo a la caseta donde funciona actualmente la radio, porque ya tiene electricidad, porque ya tiene un transmisor, porque ellos mismos hicieron un hoyo, pusieron el mástil y instalaron la antena. Todo eso en un día de trabajo, en medio día de trabajo, lo que demuestra también lo que sucede cuando la gente se organiza y tiene las ganas de participar. Porque, por lo menos, desde mi perspectiva y experiencia, nunca había visto el levantamiento de un medio de comunicación desde 0 a 100 en tan poco tiempo. No sé qué opinan ustedes al respecto. Bueno, sí, la verdad es que los compañeros y compañeras de la comunidad de Guachipilín demostraron un gran entusiasmo frente a esta nueva experiencia que es la radio comunitaria, una necesidad también que ellos mismos han planteado como una necesidad de comunicación, de difusión, de aprendizaje, y pues me parece que pues es una gran actitud para comenzar estos proyectos comunitarios que tienen toda esa fuerza de arranque. Y bueno, otras de las experiencias que nos tocó vivir dentro de Guachipilín fue la celebración de Día de Muertos, ¿no? Al final de cuentas, pues una comunidad es compleja, ¿no? Tiene sus procesos políticos, sus procesos culturales, sus procesos de comunicación, todo al mismo tiempo. Y bueno, nos tocó vivir esta celebración y conversar acerca de cómo se celebra desde cada país, desde cada tierra donde veníamos cada uno de nosotros, y compartir esas experiencias e historias con la comunidad de Guachipilín. Y bueno, pues aprovechando el momento, la información, tuvimos oportunidad de platicar con la compañera Elsa, compañera de la radio de Guachipilín, que nos cuenta un poco acerca de cómo era el Día de Muertos anteriormente. Y con eso estamos terminando este bloque de nuestra travesía por Guachipilín, esta compartición tan bonita que se dio. Y bueno, regresamos para este último bloque en el que hablaremos sobre el Copín en general.

Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Encuentro e intercambio de voces, de muchas voces. Voces excluidas, voces asesinadas, voces criminalizadas. Voces que representan a nuestra madre tierra. Bueno, lo que escuchaban antes de comenzar este bloque es la canción, o fue la canción Alma del Río, que es parte de un tributo a Berta Cáceres. Berta Cáceres, quien es una reconocida activista, la imagen más visible de la organización COPIN, quien fue asesinada hace ya 20 meses en un caso de asesinato por activismo socioambiental que hasta el día de hoy sigue investigándose y de lo cual, entre otras cosas, vamos a conversar en este bloque que es el último de este programa especial. Recuerden que están escuchando un poco de lo que ha sido la Caravana Mesoamericana de Medios Libres, un recorrido desde México, pasando por Guatemala y hasta el corazón de Honduras, trabajando con organizaciones, con comunidades, con gente que está siendo víctima del capitalismo que hoy extrae y comercializa todos los recursos naturales. Para contextualizar un poco el inicio de este bloque, vamos a centrarnos en la figura del COPIN, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fundado por allá en los inicios de los años 90, justamente por Berta Cáceres, en todo un proceso que vivió la organización comunitaria y campesina en el país de Honduras, que fue liderado por esta mujer, que su asesinato tuvo un revuelo internacional importante y que no es menor, entendiendo que en una organización de 25 años era ella una de las imágenes más visibles y principales dentro de todo el discurso que ahí se maneja. A continuación vamos a adentrarnos un poco en lo que significa el COPIN, la organización, su estructura y algunas de sus coordinaciones. Para comenzar, los vamos a dejar con una parte muy importante de esta organización, que es el Consejo de Ancianos, porque no solo tienen voz y derecho a decidir las personas jóvenes o los dirigentes o las vocerías, sino que se tiene un respeto importante por la voz de los ancestros, por el legado de los ancestros y las ancestras, y eso lo escuchamos en la voz de Pascuala, coordinadora, una de las coordinadoras del Consejo de Ancianos del COPIN. Tengan buenas tardes, compañeros y compañeras, bienvenidos de a donde vengan, pues vienen, como dice, a este departamento de Intibucado. Yo me presento, como dice, Consejo de Ancianos de la Cultura Lenca Indígena, también, como dice, de espiritual, con lo espiritual primero, como dice, y pues me presento que coordinadora, Pascuala Vázquez, COPIN. Una coordinación muy, muy fuerte, que se empezó a luchar y a ver los problemas que teníamos en el sector norte de Yamaranguila esos años. Cuando se comenzó, de aquí nosotros de Yamaranguila, eran desprendidos los abuelos allá, ya nacimos y ya quedamos. Pero nosotros no sabíamos el problema que teníamos. Entonces, cuando esta organización democráticamente renació, como decía, a nivel, también junto con lo espiritual y con todo lo social, nos fueron aclarando, nos fueron diciendo que nosotros, si no nos organizábamos, mujeres y hombres, una organización que no teníamos defendiente, defendido, como decir, los recursos naturales. Esa fue la primerita que empezamos a luchar. Pues lo primero que se hizo fue la organización de COPIN, se paseó en todas las comunidades y llegó, como dice, a hacer una gran asamblea en Monteverde. Nos llamó la atención una reunión solo el Consejo de Ancianos. Ancianos y ancianas de todas las comunidades. Y se hizo una asamblea y se hizo los acuerdos que teníamos que comenzar de quién nos vienen a dejar los ancestros. Los abuelencos que trabajaban en la montaña, que qué es la historia que nos dejaron y qué es una entidad que nos dejaron. La entidad que nos habían dejado ellos, cuidaban las tierras, cuidaban todas las montañas, hacían milpa, cosechaban maíz. Ningún compromiso de nadie, ni de alcalde, ni de gobierno, ni de nadie. Pa. Trabajaban y trabajaban y nos dejaron las tierras. Ya venían, como dicen, los golpes, ya venían las ofensas, ya venían, como dicen, con lo que decimos que nos iban a asesinar, porque nosotros sentimos como quien dice locos, como haciendo guerra, lo que no convenía. Y no, nos convenía, porque como mujeres, como madres de familia, nos convenía defender el territorio, defender los recursos que Dios nos ha dejado. Ese es lo que nosotros, el golpe que pegamos a unirnos y la defendimos, cuando después de haber retirado el aserradero, como a los 6 años de que ya estaba organizada, ya estaba organizado el nuevo municipio y todo ya estaba hecho, cuando llega el otro golpe, a sentarse, como dice el, diciendo que era desarrollo que iban a hacer, a poner las represas a los ríos, a tapar los ríos, a poner los minerales a la montaña Puca o Palaca, que es San Francisco Palaca. Pero no se dio lugar, siempre con la comisión de Copín, siempre luchando y con Berta Casi, todos los compañeros y compañeras, va a ir a ver y va a hacer asambleas y no da lugar que se sienten ese proyecto que prometían. Y le topamos un golpe al alcalde también, que después del alcalde de Democrática, que fue el primer año, cuando se sentó el nuevo municipio, fue democráticamente, se sentó ese, y cuando ya entró el otro alcalde, que le dieron, como decir, que al otro alcalde que era de los liberales, y era, como decir, por político, ese fue el que se había negociado. Y le caímos y le sacamos al alcalde, pusimos otro alcalde, y empezamos a luchar, pues en San Francisco Palaca no se pudo sentar. Bien, llegó a ofrecer otras cosas, pero ya sentarse a las represas, no, no, no. Entonces se fue a sentar a Río Blanco. Cuando ya no pudo en San Francisco Palaca, se había metido en Río Blanco. Pero ahí, ya cuando avisaron los compañeros y compañeras, ya tenían hecho, como dice, unas casitas ahí, ya estaban trabajando. Eso ha sido la lástima, y esto ha sido el golpe, como dije, que tenemos siempre la organización de Copín, que estamos, como dice, hablando de lo clarito, ofendidos, que nos quieren destruir, porque dicen que no andamos andando bien, que sino que estamos, como dice, haciéndole hacer qué cosa al gobierno, pero no es eso, que el gobierno no tiene, como dice, misericordia con nosotros, con los pobres, y si no, mente solo está viendo la riqueza para él, pero menos para las comunidades, menos para los pueblos, menos para las montañas, sino que no le corre nada, que no le toma cuenta nada para los pobres. Bueno, recién acabamos de escuchar a la compañera Pascuala Vázquez, su experiencia desde la coordinación del Consejo de Ancianos, que funciona a través de Copín. Y bueno, ella pues ahí nos explica pues la importancia principalmente de el papel que tienen los ancianos, ¿no? como primeras personas que empezaron pues con el proceso de la defensa del territorio. Y bueno, también pues ahí nos contaba la importancia, ¿no?, que tiene este consejo dentro de la organización, y pues que es a través de este mismo consejo que pues se van transmitiendo todos estos conocimientos que todavía se tienen como pueblo lenca también, ¿no?, en su forma de vida, ¿no?, y la relación que tienen con la tierra. Entonces pues de ahí también la importancia de la defensa del territorio dentro de las comunidades lencas. Bueno, vamos a escuchar esta otra parte donde pues nos va a hablar sobre el Consejo de Ancianos en voz de la compañera Pascuala. ¿Qué hizo, como dice, el Consejo de Ancianos desde el principio, desde que compuso el mundo y cielo? ¿De dónde sacaron, como dice, lo primero, lo espiritual y las semillas criólicas que nos dejaron para nosotros? y este es el ejemplo que nos estamos luchando, porque nos quieren quitar hasta las semillas que tenemos, el maíz, el frijol, meter otras semillas y quitarnos las semillas, pero eso ya no vale. Y esto, los consejos de ancianos, somos los que tenemos esta historia de que yo me recuerdo, los abuelos, los abuelencos, ellos trabajaban las tierras, ellos tenían maíz, frijol, todo frutero que metían en la tierra, esa era cosecha, pero sin necesidad de ningún compromiso. No tenían ningún compromiso ni con alcalde ni con que se sea, solo con el sudor de la frente, como ellos trabajando. Y había todas las cosechas, había todo, y los vegetales que ellos, como dice, hacían la cultura lenca, la compostura de la tierra, compostura de todo, tenían las cosechas de maíz. Y esto se lo ha demostrado, ahí están en los videos, en Tegucigalpa, con eso se comenzó. Y este es el, como dice, el camino que agarró Bertita también. Era una muchacha joven que llegó, como dice, a Plan de Barco, yo me recuerdo sus años. Pero mire, ese camino lo agarró y ese camino lo dejó, que nosotros no tenemos que olvidarle. Como dice, de hacer la cultura lenca, la compostura de la tierra, la bendición de agua, bendición de río, bendición de todo, bendición de casa y todo, ellos todas las hacían. Y este es el entidad que nos dejaron vuestros abuelencos, y esto no tenemos que aflojar nosotros todos los consejos de ancianos. Pero pasa algunas comunidades que mejor ya no, por pena de los jóvenes, que los jóvenes no quieren que mira eso, no lo quieren hacer. Eso está pasando, pero yo les digo, hombre, si hay que seguir en adelante, porque si no, nos trunfe, entonces ahí sí, como dicen los traidores que vienen encima de nosotros. Bueno, antes de que esta organización de Copín venía, no venía, la que se organizó primero, la que fue que vinieron, los obispos, los vinieron, los, como dicen los misioneros, aquí en Tegucigalpa, aquí se pasearon en todo departamento, aquí vinieron en Tibucado. Ahí fue cuando nos dijeron que nosotros teníamos que hacer lo que hacían los anteriores. Y que si esto lo olvidamos, pues ustedes también y nos dejaron un muy clarito. Y aquí lo voy a decir sinceramente, porque esos años eran años que ya era como para 50 años más. De cuando ellos vinieron nos aclararon. Cuidadito, dijeron cómo meterse a los bancos. Y van a sacar... Les van a decir que ahí está abierto el banco, que saquen lo que quieran sacar, pero si ustedes lo sacan y no lo pagan de vuelta tras el banco, van a comprometer sus camisas. ¿Y qué era la camisa que nos decía que si lo comprometían? Era el territorio. Pues yo así les digo a varios. Los bancos prometen y prometen, pero no saben cómo se mete. ¿Y entonces qué desarrollo va a hacer? Y lo que tenemos, los nacimientos de los ríos. O tenemos el nacimiento del río Huancarga, que es San Francisco Palaca. Esa montaña tiene solo nacimientos de aguas, laguna y todo, encima de la montaña. Esa sí es la vida que tenemos nosotros, porque tenemos el agua pura, el agua limpia, los ríos, caen los ríos, se abarcaron el río Huancarga, como dice el río Blanco. Es de la cabecera de San Francisco Palaca, de todo el territorio que hay en todos los ríos. Esa es la lucha que tenemos a Francisco Palaca, porque no queremos tanto que nos vayan a hacer ese gran perjuicio con las aguas, con los ríos. Y porque francamente los ancianos cuidaban los ríos. No había ningún compromiso. Ellos no se comprometieron ni en los bancos. Porque yo me recuerdo, pobres abuelos, que si con un solo vestido rementado se iban al sepulto y cuando se les tocaba. No andaban diciendo, guau, sacar pista en el banco, para que me compre una atadura, para que me metan en el buen ataúd. Así el cuerpo en el sepulto. Ese es el ejemplo que nos dejaron vuestros jóvenes. Y hoy, los bancos están jodiendo porque ahí están todos, de un modo y de otro, ganando el billete de los pobres. Bueno, pues escuchamos las palabras de la compañera Pascuala, de la abuela, que pues nos cuenta un poco acerca de cómo fue la organización antes de que naciera el Copín. Ya ella nos cuenta un poco acerca de el papel que jugaron las misiones religiosas en esta organización. Pues es importante recalcar que aún hoy en día estas misiones religiosas pues siguen formando parte importante de la vida comunitaria en los pueblos lencas, sigue formando parte también de una base de organización, ahora pues también reforzada y más estructurada gracias a la existencia del COPIN, y que ahora el COPIN es quien agrupa todas estas luchas que antes pues ya empezaban a surgir, ¿no? Ya empezaba la resistencia desde antes del COPIN. Y bueno, pues vamos a ahora a escuchar precisamente a una compañera que ahora está coordinando la sección de mujeres dentro del COPIN y nos habla precisamente de cómo es la estructura de esta organización. La estructura del COPIN se forma en coordinaciones. Por ejemplo, tenemos la coordinación general, tenemos la coordinación de organización, está la coordinación de educación, la coordinación de salud, también la coordinación de la diversidad sexual, que es la única organización que tiene pues, en este país una coordinación de la diversidad sexual, donde también está la coordinación de la mujer. Y bueno, esas son las estructuras que hay dentro de la organización, aparte de las estructuras que hay también como los consejos comunitarios de las comunidades y los consejos de ancianos. Vamos aprendiendo, vamos en la ruta. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Palabra con sentido de vida. Renace la voz, brilla como el sol, cuando nace del corazón. Renace la voz, brilla como el sol, cuando nace del corazón. Renace la voz, brilla como el sol, cuando nace del corazón. Renace la voz, brilla como el sol, cuando nace del corazón. Mi pollo prepara otro piso, me paro, pese a los comentarios malos, no me refalo. Sigo con mi objetivo claro, y aunque de ti siempre se quieran reír, la confianza en ti no te hará rendir. No pienses en detenerte, empieza a moverte, anda a entrenarte, también comienza a quererte, pasando vallas será más fuerte. Cada persona en su interior tiene cosa hermosa, saca tu virtud, busca el color de la mariposa. Si llegaste aquí no es por casualidad, es porque tienes capacidad de valoramos tu habilidad. La verdad es que lo que fácil llega fácil se va, por eso automotívate, gánate tu lugar. Renace la voz, brilla como el sol, cuando nace del corazón. Renace la voz, brilla como el sol, cuando nace del corazón. Renace la voz, brilla como el sol, cuando nace del corazón. Renace la voz, brilla como el sol, cuando nace del corazón. La música es luz, es como un bus, te lleva de viaje. Si tienes estrés, estás cansado, te hace masaje, que me relaje, paciencia mi tatuaje. Le pido a la inspiración que me contagie, con humildad y perseverancia llegará lejos. Pero si eres soberbio que avances, será complejo. Para ganar, hay que saber perder, no temer. Para reír, hay que saber llorar y avanzar. Para caminar, hay que saber equilibrar. Y para ser feliz, todo tienes que entregar. Más que arriesgar, es regar a tu mil este meta llegar. Renazca la voz, como el sol que viene a alumbrar. Renace la voz, brilla como el sol, cuando nace del corazón. Renace la voz, brilla como el sol, cuando nace del corazón. Renace la voz, brilla como el sol, cuando nace del corazón. Renace la voz, brilla como el sol, cuando nace del corazón. Tradición oral, cultivando la palabra de generación en generación. La voz se cultiva, entrega pasión porque es cultura viva. Si no lo haces de corazón, gata pura saliva es la salida a los problemas, porque te hace crecer más, creer más. Es un amigo, te dice no te detengas, nunca te olvides, venga de donde vengas. Tu origen se mantenga, por tu cuna la voz tiene fuerza. Y si la vida te anda en reversa, los mejores han superado realidad adversa. La voz te conversa y te aconseja sobre un mejor camino, pero tienes que practicarlo porque aquí nadie es adivino. camino. La voz se reunida, unida, millonaria más que el fino. Por la voz es sincera, verdadera, yo me inclino. De la música amante, uno de mis amores más importante. Porque crezco como un árbol y hace que cante. Con la cara de un principiante, con la ilusión de un participante. La música hace que me levante. Renace la voz, brilla como el sol. Cuando nace del corazón, renace la voz, brilla como el sol. Cuando nace del corazón, renace la voz, brilla como el sol. Cuando nace del corazón, renace la voz, brilla como el sol. Cuando nace del corazón. Música como terapia. La palabra voz. Tejiéndose. Amo un lepe, taimon en meu. Compuchal, cutuquelo, tu fachi sumu. Neu en tu laimun. Afil peta in checan mu. Eleimai. Bewain. Renace la voz, cultiva la voz. Renace la voz, cultiva la voz. Renace la voz, cultiva la voz. Ya viao. Renace la voz. Seguimos en este programa especial, ya en su parte final, conversando un poco de lo que significa el COPIN, esta organización de más de 200 comunidades en el sector de Intibucá, en Honduras. Lo que escuchaban recién en la música viene directamente desde Chile y es Luanco Minuto Soler que nos canta Renace la Voz. Luanco, hay que decirlo, reivindica su proceder mapuche y muchas de sus letras y canciones están dedicadas al pueblo originario del sur de Chile. Y eso, ahora nos dejamos con la compañía de nuestras dos compañeras. Bueno, antes saludamos a todas y a todos que nos estén sintonizando, escuchando en este programa que estamos llevando a cabo. Y bueno, estamos escuchando las entrevistas de la compañera Lilian, que está a cargo de la de COPIN, del área de la coordinación de mujeres. Y pues también es muy importante escuchar cómo ha sido ese proceso, que no ha sido tampoco algo fácil. Y aquí de viva voz vamos a escuchar a la compañera que nos va a hablar sobre el papel y la importancia que tiene que las mujeres participan dentro de la organización y en las comunidades. Nos va a contar sobre el funcionamiento, ya que no solo es a nivel de la resistencia, sino también desde los propios territorios que conforman el COPIN. Entonces, pues vamos a escuchar a la compañera y volvemos. Bueno, esto ha sido también un propósito del COPIN desde estos 25 años. Fue un sueño más que todo de Berta y un propósito de que el COPIN pudiera reestructurarse en una coordinación de la mujer. ¿Por qué? Porque en este país es un país racista, un país de patriarcado, de mucho machismo, donde las mujeres muy poco participamos. Y desde ese entonces, pues Berta tuvo ese esfuerzo, no solo de tener la participación de las mujeres, sino que también tenemos lo que es el espacio de la Casa de Sanación y Justicia para las Mujeres, que eso pues fue inaugurado en el 2015, aún estando Berta. Se han tenido asambleas de mujeres, de 100, 200 mujeres dentro del COPIN. Entonces eso ha sido como un logro del COPIN, poder visualizar también el trabajo de las mujeres. Bueno, no ha sido fácil. Cuando nosotros entramos en el 2015, el proyecto era de trabajar con hombres y mujeres. Pero después vimos que el trabajo tendría que ser más en las mujeres, enfocado a las mujeres. y no fue fácil en las comunidades entrar cuando entramos con hombres y mujeres y después hacemos a un lado a los hombres para trabajar solo con mujeres. Los hombres siempre caminaban pendientes, siempre llegaban a las capacitaciones de las mujeres y era un pleito decirle a los compañeros, necesitamos el espacio de las mujeres. Porque las mujeres, entre mujeres, nosotras podemos hablar toda la situación que se nos da dentro de las comunidades. Pero cuando hay hombres se nos hace más difícil exponer nuestra vida. Entonces fue bien difícil porque muchos compañeros nos decían, bueno, ¿y hoy por qué el trabajo solo es con las mujeres? ¿Por qué a nosotros nos están dejando a un lado? Entonces tuvimos que hablar y decirles, compañeros, es que aquí hay muchas compañeras que están sufriendo violencia. Hay muchas compañeras que tienen cicatrices de hace muchos años y no lo pueden decir porque tienen miedo, tienen temor a ustedes. Y ellas solas nos podemos contar. Entonces pudimos lograr hablar con muchas mujeres y que esas mujeres hoy, por ejemplo, en la comunidad de San Marcos de la Sierra, ha sido una comunidad que ha podido replicar estos talleres hacia otras comunidades. Y hoy, pues, como decimos, nosotros somos una organización antipatriarcal y antirracista, pues, porque nosotros no permitimos que nuestros compañeros estén acosando ni tampoco violando a las compañeras que estamos acá trabajando dentro del COPIN ni tampoco dentro de las comunidades. Bueno, pues ahí escuchamos las palabras de la compañera Lilian, coordinadora de mujeres dentro del COPIN. Pues a mí me parece que es algo tan importante dentro de las organizaciones en los pueblos. Ella incluso nos llegó a mencionar algunas otras cositas que no salen en esta entrevista, como que han logrado asambleas de hasta 200 mujeres, en las que todas están en asamblea, no hay ninguna mujer participando, por ejemplo, en labores de cocina o de limpieza, sino que todas están concentradas en el momento de organizarse, de escucharse, de opinar, lo cual a mí me parece que viviendo en estos países centroamericanos, en los que no desgraciadamente son los únicos, pero que sí se vive una fuerte cultura patriarcal, machista, a mí me parece que lograr estos encuentros tan grandes de mujeres, pues habla de toda la atención que se le está prestando desde COPIN y principalmente desde la iniciativa de la compañera Berta Cáceres para que las mujeres participen en organización, para que las mujeres alcen su voz, para defenderse contra la violencia, para defender sus derechos, para alcanzar libertades. Incluso también nos comentaba la compañera Lilian de una propuesta que ha salido desde esta asamblea de mujeres, que es la conformación de una corte popular de mujeres para poder llevar hasta esta corte aquellos casos de violencia que definitivamente no se pueden presentar ante la justicia de un estado que al final de cuentas también es patriarcal, de un estado que al final de cuentas te vuelve a violentar, te revictimiza y que pues no sirve para nada, ¿no? En realidad requerimos de otras instancias populares que nos ayuden a encontrar una verdadera justicia, una verdadera reeducación, una verdadera reinserción social en estos casos que van involucrados la violencia de género. También es importante recalcar que el COPIN es una de las pocas organizaciones que tiene su coordinación de la diversidad sexual, ¿no? Eso también nos habla pues de esta apertura de participación y de la atención a diferentes grupos. Y bueno, pues todas estas atenciones fueron iniciativa de la compañera Berta Cáceres. Una de las cosas en las que nos hemos encontrado en este recorrido también ha sido con muchos testimonios que nos cuentan cómo era Berta. Todas estas consignas de Berta no murió, se multiplicó, de despierta humanidad, que eran las palabras de Berta, a mí me parece que ahora están en cada boca de cada persona que compone Copín y de muchas otras personas, ¿no? Son tanta verdad y es tan importante que tengamos presente cuáles eran esas ideas que tenía la compañera Berta y por las cuales fue asesinada, por las cuales fue considerada tan peligrosa como para haber sido asesinada de esta forma. Entonces ahora vamos a escuchar un poco relatoría de la compañera Lilian acerca de cómo era Berta para todos aquellos que no tuvimos la oportunidad de conocerla en vida. Y vamos a escuchar también un poco acerca de lo que fue el grupo, la entrega del Gaipe, que fue hace unos días acá en Tegucigalpa. El GAIPE es el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, que es este grupo que está llevando a cabo la investigación acerca de la autoría intelectual del asesinato de la compañera Berta. Vamos a escuchar a Lilian. Pues Berta fue una mujer luchadora, una mujer defensora, una mujer... que ella pues dejó su familia, dejó a sus hijos para involucrarse en la lucha de la defensa territorial. Fue una mujer alegre, una mujer con visión de no solo defender al pueblo lenca, sino que defender a todo un país entero. Es una mujer que no la callaba a nadie, una mujer que tenía esa valentía y esa fuerza de luchar por el tiempo que fuera necesario. Y como nosotros siempre decimos, Berta hoy no está con nosotros físicamente, pero espiritualmente sabemos que en cada movimiento, en cada actividad, Berta siempre está con nosotros. El GAIPE, bueno, el informe del GAIPE ha sido, bueno, nosotros desde el día 2 que asesinan a nuestra compañera Berta Cáceres, nosotros hicimos muchas peticiones, más que todo al Estado, que se nos diera una comisión independiente para la investigación del caso de nuestra compañera Berta. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en la justicia de Honduras. Y no creemos en la justicia de Honduras porque aquí muchas mujeres luchadoras, muchas mujeres defensoras han quedado en la impunidad. Se han quedado que esos casos nunca se resuelven. Realmente para las defensoras, en el caso de ser mujeres, es bien fácil que nos asesinen, que nos terminen matando y que nunca se haga justicia. Si ustedes ven, hoy llevamos 20 meses del asesinato de nuestra compañera Berta y hay 8 detenidos, pero de esos 8 detenidos no hay una respuesta. Por ejemplo, la que espera el COPIN, la que espera su familia, la que esperan sus comunidades, de que Berta pues luchó por la defensa de los bienes naturales. Y no solo defendió el pueblo lenca, sino que también defendió a todo un país, porque aquí se vende el país por pedazos. Berta puso denuncias y denuncias de toda la persecución que a ella se le hizo desde el 2012. Y todo ese informe del GAIPE hoy está ratificando que todas las denuncias que Berta puso, esa fue la que la llevó a la muerte. Entonces, el GAIPE está confirmando que el asesinato se planificó desde sus directivos, desde sus empleados y desde el gobierno asesinando a Berta. Tu historia es mi historia. Nuestra historia. Actívate. Organízate y comunica. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Actívate. De marzo del 2016, en la ciudad de La Esperanza, lugar donde vivía Berta Cáceres, fue asesinada por un grupo de sicarios que llegaron hasta su propia casa para matarla. Lo que intenta dilucidar este informe del GAIPE, de un grupo de asesor internacional, porque tal como lo decía la compañera, la confianza en la justicia hondureña es nula. Se necesita de personas que vienen desde afuera con un carácter más imparcial a tratar de dilucidar cuáles son las autoridades intelectuales detrás de este caso. Entregar datos como, por ejemplo, que del análisis de la información telefónica de todo el proceso judicial sobre Berta Cáceres, se deduce que los socios y directivos de DESA, de esta empresa hidroeléctrica con intenciones de instalarse en las nacientes de los ríos de la zona de Intibucá, los socios y directivos de DESA mantuvieron contacto con autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Preventiva para conocer detalles de las primeras diligencias judiciales luego del asesinato de Berta Cáceres. Esto, entre otras cosas, son parte de los vínculos que se están estableciendo en esta investigación para determinar hasta qué punto el asesinato de Berta Cáceres responde a una decisión de parte de la dirección de una empresa y de funcionarios del gobierno de Honduras. Para terminar, la participación de la compañera Lilian, coordinadora de mujeres de COPIN, ella nos entrega un mensaje a ti, a mí, a todos y a todas, respecto a la organización social comunitaria, y escuchamos sus palabras. Luego de eso, nos vamos a escuchar la canción Oro Negro de la rapera chilena Anita Tijoux. Todas aquellas organizaciones que también están en la lucha de la defensa de los bienes naturales y en la defensa de las mujeres, que nos sigan apoyando, que sigan contribuyendo en firmar también estas cartas, en seguir difundiendo la lucha del COPIN. Que ustedes también nos sigan apoyando, nos sigan haciendo incidencia desde allá, desde sus países, para que esta justicia sea verdadera. No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente. La muerte mata y mata, nunca le basta. Ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca y ataca. ¿Quién pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar? Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos. Se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos malditos, con ira, con rabia, con tanto, con tanta impotencia. Tus manos manchadas. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Comunicación, solidaridad. Seamos los medios. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Transmisión de nuestra cultura. Bueno, pues ya estamos de regreso después de esta pausita musical. Vamos a escuchar ahora las palabras de los compañeros Rolando y Luisito, que están participando en otras dos emisoras que forman parte del COPIN, que es Radio Guarajambala y Radio La Voz Lenca. Y vamos a escuchar lo que ellos tienen que decirnos acerca de la importancia de la radio. La radio ha sido muy fundamental porque, mire, desde que el COPIN va a una movilización, la radio transmite esa movilización desde las calles, transmite ese esa información donde los otros medios de comunicación no lo hacen. Los medios corporativos, privados no lo hacen. Entonces, para eso sirve esta radio comunitaria, esta radio Guarajambala, Radio La Voz Lenca, en AM y en FM. Entonces estamos haciendo esa parte nosotros, y eso es en gran manera que sirve al Copín, le sirve a nuestra población que nos escucha y que nos siempre nos sintoniza. Por esa razón, pues decimos nosotros que ha sido fundamental y estratégico esta radio comunitaria y este medio de comunicación alternativo comunitario, siempre con el pueblo. Y transmite pues para todas las comunidades del pueblo lenca. Llega a las comunidades de, o más bien a los departamentos de Lempira, el departamento de La Paz, de Intibucá, también parte del departamento de Comayagua, que toda esa zona es zona donde mayoritariamente está el pueblo lenca, y con esa misión y esa visión de estar informando a las comunidades sobre defensa de territorio, sobre la lucha de las mujeres, sobre también defensa del medio ambiente, derecho indígena y también la difusión y dar a conocer lo que es el convenio 169 de la OIT, que es algo muy importante que la gente debe saber, más que todo para la gente que no sabe leer, ¿verdad? Se inició con el programa Ecos de Opalac, que es un programa bastante histórico. Cuando se inició a fundar la organización, entonces, a través de Radio Esperanza, que transmite en AM, se inició con el programa Ecos de Opalaca, que solo eso es lo que tenía la organización. Entonces, pues, un programa de una hora, entonces el objetivo de ese programa era estar denunciando lo que hacía el COPIN, si iba a una comunidad, si se hacía una movilización, una toma de carretera. La Voz Lenca fue o inició sus transmisiones en el año 2004 en FM. Luego se pasó también a transmitir en amplitud modulada en el 2007. Estuvo en AM como 4 años. Luego pues ahí dejó de transmitir por un problema. Ahorita solo está transmitiendo pues en FM, ¿verdad? Está Radio La Voz Lenca, Radio La Voz, la Radio Guarajambala, que están en La Esperanza y también en San Francisco, en el departamento de Lempira. Está Radio Hualcarque, que está ubicada o que está transmitiendo en la comunidad de Río Blanco, que es una radio muy importante en esa comunidad. Está también hace recientemente, o más bien estamos iniciando con el proyecto de comunicación de una nueva radio en el departamento de La Paz, Radio Huachipilín, ¿verdad? Que también es una comunidad que también necesita una herramienta como lo que es una radio comunitaria, ¿verdad? Decirles que desde Honduras nosotros estamos aquí bajo una dictadura que se quiere reelegir en Honduras, pero que si la voz del pueblo decide, no va a continuar, porque el gobierno que tenemos es un gobierno que le pertenece a la burguesía hondureña o al sistema capitalista transnacional, y que ahora por defender nuestra madre naturaleza, por defender nuestros bosques, el agua, los ríos, el aire, pues ahora los compañeros y compañeras que luchan son asesinados. Yo sé que a veces los medios de comunicación corporativos amenazan o hacen burla, pero nosotros como medios de comunicación ya sabemos lo que estamos haciendo, entonces eso hay que echarle a andar para adelante. Estamos de vuelta en la parte final de este programa especial. Lo que escuchan son las voces de la Caravana Mesoamericana de Medios Libres, un recorrido por Mesoamérica intentando escudriñar en las profundidades del pueblo hondureño y sus comunidades. Dejamos para el final lo concerniente a la radio Guarajambala, La Voz Lenca, Desde ahí, desde la ciudad de La Esperanza, mismo lugar donde murió asesinada Berta Cáceres. Lo dejamos para el final porque lo que estamos haciendo también es un ejercicio radiofónico. Estamos entregando un mensaje, muchas voces que recopilamos en este camino. Y nada más que decirles que la imagen de Berta Cáceres todavía vive con fuerza dentro del corazón del pueblo hondureño. Y nos queda nada más que un mensaje, que es aquel que dice que Berta Cáceres luchó por los derechos y la organización de los pueblos y las comunidades en Honduras, pero que su lucha trascendió a eso, su lucha llegó a un nivel nacional, incluso el día de hoy a nivel internacional, siendo un referente para las distintas organizaciones y resistencias en toda América. Por mi parte, yo me despido agradeciendo el espacio como siempre y dejo el micrófono para mis compañeras para que puedan hacer su reflexión final y el término de este programa. Esperamos que haya sido de todo su agrado y entiéndannos que son muchas voces las que tenemos que reproducir y llevar hasta ustedes. Así que eso, muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, pues muchísimas gracias también. Yo creo que eso es lo que cabe en mi corazón en estos momentos, después de haber compartido tantas experiencias con los compañeros de Copín, pues una infinita gratitud por abrirnos las puertas, compartirnos sobre su historia, sobre su lucha, sobre su resistencia, sobre la compañera Berta, que ahora desde algunas voces, y me parece tan bonito haberlo escuchado así, que le llamen la ancestra, ¿no? A Berta, porque ella ya no está acá, pero dicen es que Berta ahora es una ancestra, porque ella ya está en otro punto y ella ya luchó y ella ya defendió y ella ya hizo su trabajo y en realidad sigue espiritualmente con nosotros, ¿no? Con nosotras. Entonces, pues un ejemplo bastante fuerte acerca de la lucha, de la resistencia y en general de las comunidades lencas. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a los compañeros de la Caravana Mesoamericana, que es eso también, nuevamente reivindicarnos como Mesoamérica, reivindicarnos como un solo territorio. De repente como mexicanos nos sentimos también lejos de los vecinos del sur y yo creo que no es casualidad, ¿no? Toda esta división, toda esta lejanía, que ni siquiera es tanta cuando hablamos de territorio, sino que somos cercanos territorialmente hablando, pero nos sentimos lejos porque tenemos esa brecha comunicacional en medio. Y a mí me parece que estos ejercicios son tan importantes para reencontrarnos, vernos las caras, conocernos, escucharnos y romper este gran cerco mediático que es el que nos mantiene incomunicados, sin saber qué está pasando con nuestros hermanos del sur y a ellos sin saber qué está pasando con nosotros. Eso es para nosotros reivindicar Mesoamérica y borrar esas fronteras. Pues muchas gracias y yo con eso me despido. Bueno, pues que la palabra siga floreciendo desde los pueblos, desde los propios territorios que se organizan y que pues están en lo cotidiano luchando por una vida digna, por tener donde sembrar, por seguir manteniendo las formas de vida que las abuelas, los abuelos vienen heredando. Entonces, pues desde aquí que estamos transmitiendo para todo el mundo donde nos lleguen a escuchar, pues agradecemos infinitamente a todas y a todos, a las compañeros que nos permitieron llegar a cada rincón de sus espacios, de compartir la palabra y pues de hacerla florecer, y como medios alternativos, comunitarios, pues que esto se siga reproduciendo, ¿no? Y bueno, pues un saludo a todas y a todos.